there's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight is where we are? It's enough for this warrior. ¿Cómo están todos los oyentes que están prendiendo su radio a esta hora? Ya pasada las 8 de la noche. Yo soy Carlos Arria Morales en la FM. Vamos con baladas americanas. Hemos estado todo el día, también parte de la noche, con este género. Mañana también al ser festivo. Y pues bueno, vamos a poner grandes canciones para que ustedes pasen una noche tranquila y en paz. Eric Carmen hace esto que se llama Hungry Eyes. Ya viene también algo de Passenger con una canción muy bella llamada Let Her Go. Son baladas americanas en la FM. Bienvenidos.

Americanas están en los festivos FM. Sometimes

FM, la radio de los clásicos, siempre. Strong. En la radio de los clásicos, la FM 94.9, quiero presentarles una banda inglesa llamada King, que hace esta canción Everybody's Changing, una banda que estuvo presentándose cuando todavía era el Coliseo, el Campín, no era Movistar Arena. Aquí está, en la radio de los clásicos, la FM. Están en los festivos FM.

a hacer una pausa aquí en la FM. Vuelvo con Def Leppard, vuelvo con Poison, vuelvo con Sting y también por ahí algo de Bryan Adams. Eso será a las 9 de la noche en punto aquí en la FM. Ya vuelvo. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ansiedad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. La FM regresa en momentos con Carlos Sarria. La EPS que llega a más colombianos da la hora.